No hay esperanza para el que busca y no te encuentra. Zumo de ausencia y soledad, calles vacías. Voy entre gentes, bares y plazas de otras ciudades. No logro ser feliz cuando tú no me miras. Dime a qué juego me sometes, dama perdida en la locura. Dime qué extraña primavera ocultas. Dime qué esconden tus pensamientos. ¿De qué lugares traes noticias? Antigua dama, tan fugitiva y sola. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Era septiembre, faros de coche te iluminaban. Cumple el secreto que hay en la dicha con que te vistes. Antigua dama de cielo roto de medianoche. Es imposible si no te veo saber si existes. ¿A qué juego me sometes, dama perdida en la locura? Dime qué extraña primavera oculta. Dime qué esconden tus pensamientos. ¿De qué lugares traes noticias? Antigua dama tan fugitiva y sola. Las plazas de las ciudades, antigua dama de cielo roto de medianoche, loca mujer, no me amenaces con olvidarme. Dime a qué juego me sometes, dama perdida en la locura. Dime qué extraña primavera oculta. Dime qué esconden tus pensamientos. De qué lugares traes noticias. Antigua dama, tan fugitiva y sola.